Escuchemos ahora al compañero Tomás Gómez, que también ha estado en esta batalla. Tomasito, como le bueno, decimos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, a esa solidaridad granítica que han tenido nuestros compañeros y compañeras de diferentes comunidades, de diferentes lugares, de diferentes organizaciones que han estado con nosotros, y creemos que esta es una lucha digna, es una lucha justa por el bien de un pueblo indígena, por el bien también de todos nuestros hondureños y las hondureñas que estamos sufriendo de toda la persecución judicial por defender lo que es los bienes naturales. Y también quiero denunciar al señor fiscal por estar servil a las empresas, ¿verdad? Por no estar velando por los intereses de nuestros pueblos. Y también, compañeros y compañeras, queremos decir públicamente que nosotros vamos a continuar con la lucha en la defensa de nuestro territorio, en la defensa de la vida, porque es importante la reivindicación de las luchas, la reivindicación de nuestra cultura, la reivindicación de nuestros procesos, que también es importante, compañeros y compañeras, porque también ahí quedó evidenciado cuál es el interés del fiscal. Y también, compañeros y compañeras, nosotros debemos de continuar con la lucha, y también esto se lo debemos a los compañeros que han caído allá en Río Blanco, y también los diferentes mártires de diferentes movimientos sociales, como por ejemplo los compañeros y compañeras que están con nosotros, los compañeros de Locomapa, que han sido también asesinados por la defensa de nuestro territorio, por la defensa de la vida de nosotros, de los niños y de las niñas. Y por eso, compañeros y compañeras, nosotros no nos sentimos agüitados, más bien sentimos que estamos fortaleciéndonos más, y sabemos que esta lucha la vamos a ganar, y sabemos que también nos van a judicializar, porque están buscando la forma de cómo querernos callar y coartar nuestra libertad de expresión, también como medios de comunicación alternativos y popular. ¡Viva el pueblo Lenca! ¡Viva! ¡Viva Río Blanco! ¡Viva! ¡Viva el pueblo hondureño! ¡Viva! Muchísimas gracias, compañeros. ¡Viva!